Hola, buenas tardes. Estamos con Ismael Martínez, que es actor del grupo de teatro Mutis por el Foro. Y aprovechando el que es la celebración del Día de la Voz, queríamos hacerle una serie de preguntas. Ismael, ¿cómo se vive trabajar con la voz? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. ¿Cómo se vive trabajar con la voz? Pues la verdad es que la voz ofrece muchas, múltiples posibilidades, ya que puedes graduarla según tu gusto, según las exigencias que te piden en cada momento, para, pues en caso de teatro, adoptar cualquier papel que te pidan. También es bastante satisfactoria porque la voz es algo personal y te da carácter, es un reflejo de tu carácter y de tu personalidad. ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de eso de trabajar con la voz? Hombre, lo peor, pues la verdad es que te puedas quedar sin ella, que se te vaya en el momento más cumbre o el día antes de una representación, porque claro, los días antes son sobre todo para ensayar. Lo mejor, pues yo creo que el resto, ¿no? O sea, al final la satisfacción del trabajo bien realizado, de que te haya salido bien. ¿Alguna vez has tenido el problema de quedarte sin voz en el momento menos inapropiado? Quedarme sin voz del todo no, pero sí que me haya podido fallar o que no haya podido llegar como pretendía, porque ya te digo, o sea, si la fuerzas un poco no es algo que puedas controlar, ¿no? De repente un día te acuestas y al día siguiente te levantas que no eres el mismo realmente. ¿Cómo se cuida la voz? Pues eso, protegiéndote la garganta, sobre todo cuando hace frío, evitando pues eso, corrientes, evitando fumar también los días antes de cada representación, bebidas frías, hielos. Y ya, por último, queríamos pedirte un saludo al equipo de N Digital. Vale, bueno, pues un saludo a todos mis amigos de N Digital.